Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Incluir el ajo o no en nuestros alimentos? Hoy quiero compartir contigo algunos datos sorprendentes de esta planta, que desde tiempos remotos ha sido estudiada por sus propiedades medicinales. El ajo, Allium sativum, es una planta perenne de la familia de las liláceas que puede alcanzar 1.5 metros de altura y sus hojas son planas. Hace más de 3.500 años ya se conocían diferentes recetas a base de esta planta para algunos problemas de salud y desde tiempos remotos el ajo ha ejercido cierto poder sobre nuestro organismo y fisiología. Su olor, por supuesto fuerte y característico, se debe a dos sustancias volátiles que contienen alinina y disulfuro de alilo, mismas que se disuelven con facilidad en diferentes líquidos y gases, por ello al ser transportadas por la sangre, impregnan los tejidos de nuestro cuerpo, lo que causa que la persona que consume el ajo emane su peculiar olor por algunas horas. El ajo posee propiedades diuréticas, antitrombóticas, bactericidas. También es digestivo, antioxidante e hipotensor. De acuerdo con diferentes estudios científicos, ayuda a combatir hongos, bacterias y virus y a reducir la presión arterial y el colesterol. Se utiliza para combatir también procesos infecciosos del aparato respiratorio como gripa, bronquitis o faringitis. Cuando el dolor de oídos responde a una infección interna del medio oído, el ajo está indicado debido a sus propiedades bactericidas. Estas propiedades bactericidas también pueden aprovecharse para combatir o prevenir las intoxicaciones alimentarias. Asimismo, ayuda a reducir el bloqueo de arterias, repara el daño causado por la arteriosclerosis y alivia el dolor en piernas causado por este padecimiento. Favorece también la circulación, la eliminación de líquidos y protege contra el cáncer, así como es un buen desinfectante de la piel. Este maravilloso bulbo se usa también en el tratamiento de vaginitis u otras infecciones en la vagina, así como en el tratamiento o prevención de enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea. Si lo comes crudo y mezclado con mantequilla, se considera excelente digestivo, ya que estimula el hígado, vesícula y páncreas. Las decocciones de dientes de ajo trituradas se usan con frecuencia para expulsar parásitos en el organismo, así como lombrices intestinales. Sus beneficios en salud se deben principalmente a la lisina, un compuesto que actúa contra numerosos virus y bacterias. La lisina solo dura unos minutos y por esto es importante ingerir pronto el ajo cortado o machacado. Al cocinarlo se destruye la lisina, pero se liberan otros compuestos con propiedades anticoagulantes y que son los que disminuyen el nivel del colesterol. Los efectos antioxidantes de alicina son debidos a una sustancia que posee que se llama ácido sulfénico. La cebolla también lo contiene, pero no se compara a la lisina que contiene el ajo. Así que tú decides si incluyes o no el ajo en tus alimentos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.